Es interesante la trayectoria que tiene la de Elio Valdés, porque en 3 años lograron instalarse como uno de los íconos o emblemas de un nuevo movimiento que hay en la ciudad de Buenos Aires, donde surgen nuevas bandas que se dedican a la cumbia, con gente que tal vez no se crió en el palo de la cumbia, pero que con respeto, con dedicación, con tradición, buscan revalorizar algunos sonidos cumbiameros que han quedado ahí en el olvido y que merecen ser destacados. ¿Por qué llegaron esos sonidos? ¿Por qué no a la cumbia que en estos momentos por ahí se difunde con más fuerza en el circuito tradicional? ¿Por qué buscar esos sonidos que han quedado ahí a veces tapados por la industria comercial? Perdón, tomo la palabra para decir que eso también es muy natural, como la elección, ponerle del repertorio, fue muy natural y lo que nos es común, a mí eso siempre me llamó la atención, lo que nos es común a todos es como que enseguida los temas que se presentan y que tienen ese ribete, podemos decir, ese sonido más clásico, más despiertan todo lo mismo, más o menos, ¿no? Y enseguida es fácil armar el repertorio, fue fácil siempre armar repertorio, ponerse de acuerdo en los temas a hacer, es como... No sé si es la música que escuchamos, uh-huh. Y la que más sentimos, la que más nos llega. De todas maneras, escuchamos cumbia de todo tipo. Escuchamos la cumbia que se hace ahora, que se hace en Argentina, que se hace afuera. A mí me gusta toda la cumbia, alguna más que otra, como uh-huh. todo en la vida. Por supuesto. Pero esto es lo que más sentimos, me parece. Y también un poco, o sea, tocándola y viéndola, es como no podemos dejar de sentir también la necesidad y la obligación de difundirla por lo que nos dio, digamos, que es tocar frente a gente, disfrutarlo, poder compartirlo con otra gente. Uh-huh. Yo siento un poco como la necesidad de compartirlo. ¿Qué cambió en la ciudad de Buenos Aires para que hayan podido surgir grupos como la Elio Valdés y otras bandas que hay hoy que forman parte de este nuevo panorama Del que describíamos hace unos minutos nada más? ¿Qué cambió en esta ciudad para que se puedan abrir la cabeza a estos sonidos? Yo creo que la cumbia siempre estuvo presente en esta ciudad, uh-huh. de distintas maneras, en esta ciudad y en toda la Argentina. Es el ritmo popular que consume toda la Argentina, más allá de que no sea autóctonamente nuestro, que no sea nuestro folclore, claro, que sí lo tenemos, hemos adoptado como propio y muy masivamente la cumbia. Sí podemos hablar de algo que pasa en Capital Federal, donde de repente es como, viste, un público distinto que no es el que uno estaba acostumbrado a ver en una bailanta. A eso me refiero. ¿Qué sucedió para que haya un nuevo público cumbiero? Hay propuestas también, de repente, que por ahí... No digo que antes no había, porque yo tampoco... Debe haber, no es que somos los primeros que nos juntamos a hacer orquesta de cumbia, así, más o menos. Yo reconozco otros grupos, recuerdo, mejor dicho, que... por ejemplo, Alegría de a Peso, me suena uno así. Son uh-huh. cosas que por ahí que sale uno, salen, de a poco siempre hay. Y la curiosidad por ahí también, no sé, vos decís también de la cuna cumbiera y tal y cual, ¿no? La curiosidad es de todo. Si hay un ritmo así lindo, viste, te da curiosidad también. Y nada, ahí hay que construir la cuestión. Bien, muchachos, la verdad se los ve más sueltos incluso al hablar. Me acuerdo de aquella primera vez que costaba, me acuerdo que hablaba Santiago y alguno de atrás le tiró como que se parecía a Lorenzo Francesco y respondió la pregunta. Hoy acá los veo sueltos, los veo como que es otra la de Leo Valdés. Eso, por ejemplo, un cambio interesante. Me acuerdo la primera vez que vinieron, había una rubia. Ahora hay una morocha. Mira, es como que se volvió más tradicional, más autóctono. Toma color. ¿Qué otros cambios ustedes vislumbran dentro de la propia banda que fueron haciendo, buscando, por supuesto, siempre la perfección, la mejora dentro, la mejora interna? Hemos crecido mucho y siempre hay mucho por crecer, siempre hay por aprender, por escuchar, por mejorar. Uh-huh. Pero sí, nos hemos ordenado más. Y también hubo aparición de linda gente humana, iba a decir, ¿no? Por decir algo así. lindos personajes, lindos caracteres y grandes músicos también que por ahí, no sé, Milton Rodríguez y Pedro, los hermanos Rodríguez, que hace ya cuánto están. Bueno, vinieron, no están desde el principio y sí. Son agregados lindos que hubo, ¿no? Como varia gente se fue sumando. Que ayudó en lo humano, que siempre para tener un grupo humano hay que trabajar una cosa de estar bien, porque si no te llevas bien con la gente no vamos a ningún lado. Sí. Y después está la parte de artística, musical, digamos que ahí también hacen un aporte que es muy lindo. Y bueno, la negra también, ¿no? La negra aporta lo suyo, su baile y su canto, ¿no? Sus cantos, y bueno, eso también yo creo que es un cambio positivo. Siempre, no sé, sumar gente que trabaja bien ahí, codo a codo, que se suma a la propuesta bien, que entra bien, eso es siempre positivo también.